O sea, el otro día dijimos que teníamos que procurar ser lunes con el lunes, ser martes con el martes, ser miércoles con el miércoles, es decir, ser aquella fuerza que está actuando en aquel momento determinado en nuestra vida. De modo que aquí tenemos, entonces, unos programas que en un momento dado están activos en el universo y que debemos procurar ser también esos mismos. Es decir, en estos cinco primeros días de Aries, que van desde el 21 de marzo hasta el 26, ya tenéis todos las efemérides, ¿no?, de Rafael. De modo que entonces ya podéis ver exactamente cuándo empieza, es decir, cuándo el Sol entra en Aries. Si es el día 20, si es el día 21, que este año ya no lo recuerdo. No, no, el 22, ¿tanto? No, el 20. El 20 por la... No, bueno. Es cierto, no. Sí. Hablando de esto, el Garbo pone que entra el sábado por la tarde, pone a las 6:04 sí. Y las efemérides pone otra hora. Bueno, porque yo pongo ahora para Garbo, pongo ahora para la gente corriente, hombre, para ahora de estos reboques. ¿No? Las efemérides pongo ahora, solar. Y en Garbo pongo ahora del reboque. Ahora que vivimos. Ahora que vivimos, porque la gente, claro, no lo puede escuchar. Que es anterior, la hora oficial, o sea, la de Garbo es anterior a la hora solar que ponen las efemérides. ¿Cómo? ¿Para la entrada de...? Sí, por entrada del Sol en Aries a las 6 de la tarde. A lo mejor es que se han equivocado al ponerlo ellos. A las 6 de la tarde. Y aquí por otra cosa. Bueno, se ve si entra el Sol en Aries. Ay, chica, apúchate. No se ve todo. No sé si mirar el sol. No, no sé. Sol en Aries. A las 10:56 de la noche pone aquí. No, 10:56 de la noche. Y no pongo yo en Garbo a las 9:56. Pues 9:56 de la noche. No ponen las 6, no sé cuántos. Por eso digo, a lo mejor se equivocaron. Quizás me equivoqué yo, no, al ponerlo, ¿no? No, pero no, pues, no, pues, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, de la hora, ¿no? Son las 9:56 de... Ya te probaré las efemérides. ¿Ah, sí? Te las portaré de mi casquete. Bueno, pues ya... Ya voy a bajar. No, no, no, no, no. No, no, no. Bueno, porque... De modo que, en fin, tened en cuenta las efemérides. Vamos una hora adelantados. De modo que, no, las 9. ¿Qué decimos las 9? Aquí decimos a las 10. De modo que entonces son las 11, a las 11:50, ¿no? Que ya que vamos una hora de avanzada, ¿no? Las 11:50. De modo que a las 11:50 del día 20, el sol entra en Aries. Entonces, a partir de ese momento, durante 5 días, el genio este de Uya, que es el primero, estará en pista, o sea, estará desplegando su programa. Según la tradición, el programa dice, la persona nacida bajo esa influencia, de la influencia de este genio, tendrá un espíritu sutil y una gran sagacidad, será apasionada por las ciencias y las artes y capaz de emprender y ejecutar las más difíciles tareas. Le gustará el estado militar a causa de la influencia de Marte. Tendrá mucha energía siendo dominada por el fuego. El genio contrario rinde a los hombres, hace que los hombres sean turbulentos y los hace prontos a la cólera. Esto es lo que nos dice de este genio la tradición cabalística. Luego encontraréis de esto una ampliación cuando lleguéis al tercer curso en los primeros estudios o los estudios relacionados con los planetas. Es una ampliación sobre la temática de Eugenio. En fin, el caso es el irrumpir, el comenzar una nueva tarea. Cada año veo ya, no es el que rompe el fuego, de modo que aquí después podéis ver el significado de su nombre y encontraréis indicaciones, ¿no?, que aclararán un poco más todo lo que dice aquí, ¿no?, sobre el programa. El caso es, durante este tiempo, durante estos 5 días, tratar de ser Veuya. tratar de ser este hombre apasionado por las ciencias, las artes, capaz de emprender y ejecutar las más difíciles tareas. Es decir, es el momento del potencial, es el Aleph que rige en este punto del zodíaco, de forma que es tomar conciencia, en cierto modo, del potencial interno, de las posibilidades que cada uno de nosotros llevamos dentro, y hacernos el propósito de desplegar esas posibilidades a lo largo de todo el año, a medida que los genios vayan actuando. Pero el día 20 empieza esto, el día 21 gobernará también el genio número 2. El número 2. Porque al mismo tiempo hay un servicio de rotación de genios, de manera que se produce, el domicilio es este, es decir, está Beuia en el primer día, el que va del 20 al 21, es Beuia quien domina. Pero ya del 21 al 22, cuando el Sol entra en el primer grado de 1 a 2 grados de Aries, entonces es Beuia y Geliel. Y en Geliel vemos el programa, ya que dice el texto tradicional, aquí ya ponemos texto tradicional, en Geliel. Dice, se invoca este genio para calmar las sediciones populares y para obtener la victoria contra los que nos atacan injustamente. Este genio domina sobre los reyes y los príncipes, manteniendo sus súbditos en la obediencia. Influencia sobre la generación de todos los seres que existen en el reino animal. Restablece la paz entre los esposos y la fidelidad conyugal. Los nacidos bajo su influencia tienen un espíritu juguetón, maneras agradables y galantes, serán apasionados por el sexo. El genio contrario domina todo lo que es nocivo a los seres animados. Se complace en desunir a los esposos, desviándolos de sus deberes, inspira el gusto del celibato y de las malas costumbres. O sea, este texto es lo que nos ha venido por la tradición cabalística desde la noche de los tiempos, de manera que entonces hay dos fuerzas activas en el universo, Beuia y Geliel. Geliel ya vemos que tiene un trabajo más específico para unir las partes contrarias, los esposos. Entonces hay que procurar ser este Geliel al mismo tiempo que Beuia y realizar algunos de esos trabajos, los positivos naturalmente, no los negativos. De manera que restablecer la paz entre esposos es una de las tareas del día, una de las tareas a las cuales podemos apoyarnos nosotros mismos en el caso de que sea necesario, en el caso de que nosotros, en tanto que esposos, no nos entendamos bien, no con la otra parte. Pero si nosotros no tenemos ese problema, entonces procurar en el mundo realizar algo que esté relacionado con esto. Si no directamente con las personas, porque no es aquello de ir por las puertas tampoco, no, y ponerse a trabajar con el genio, no quieras o no quieras, y decirle, buenas, que necesitan ustedes, no, que alguien lo resuelva el problema familiar, aquí estamos, no, para lo que sea, no, y tal. Que no os digo yo que no se tenga que hacer, pero sí se puede hacer con el pensamiento, con el sentimiento, dando sentimientos y pensamientos de unidad, para que la unidad reine en las familias, para que reine, en fin, los esposos, en el sentido más general, también son los partidos, las tendencias opuestas, todo aquello no que es complementario del mundo, que pueda encontrar su unidad. Ya como hemos dicho algunas veces a la guardia del matrimonio, se trata siempre, es el trabajo específico del signo de Libra, de integrar lo que puede ser integrado. Es decir, el matrimonio no es aquello de ir, esta es guapa o la otra es fea, ¿no? Me cojo la guapa y abandono la fea y me uno con ella y formamos una familia. Se trata de realizar un programa humano y de hacerlo con la mente, porque la casa 7, el signo de Libra, que corresponde a la casa 7, es un signo de aire, y los signos de aire hay una influencia intelectual, y como hemos dicho tantas veces, el matrimonio no es un asunto sentimental. Lo sentimental aparece en la casa 5, en la casa 8 del tema, ¿no? Pero no a través de Libra. A través de Libra es la racionalización de las cosas, de manera que es hacer un programa humano, realizar un programa humano con la otra persona, con aquella que posee o que nosotros no poseemos, de forma que la que es complementaria. Entonces el trabajo este es de pedir, de trabajar con los sentimientos y con los pensamientos, para que la gente o las personas puedan encontrar en la vida aquello que les es complementario. No solamente ya en el terreno matrimonial específicamente, sino lo que es complementario con la mente, con los sentimientos. Es decir, aquello que realmente puede integrarse para formar una unidad consigo mismo. Ya que aquel uno que no puede integrarse porque sus tendencias son muy distintas, es evidente, no, que esta persona no podrá nunca realizar un matrimonio ni integrarse a una sociedad en la cual se proclame unos principios en los que no puede complementarse la manera de ser. O sea que el trabajo humano que yo os pido de realizar a partir del día 20 es precisamente de tratar de vivir esas experiencias. Y bueno, con estos genios no es solamente el tratar de hacer, el tratar de vivir un programa de Eugenio, sino que este programa también nos es infundido de alguna manera. Entonces yo os pido que todo lo relacionado con el programa de los genios que vayan pasando sucesivamente en esta semana, que empieza el día 20, vayáis anotándolo. Vayáis, si pasa algo, si no pasa nada, naturalmente no. Pero si pasa algo, es decir, si al final de la jornada os leéis el texto otra vez, y entonces os decís qué ha pasado en relación con esto, en qué me he metido yo, no que esto pueda tener una influencia, anotarlo, porque entonces iremos realizando un estado de cuentas, un estadillo, ¿no?, con la historia de cada uno de los genios, y veremos de la forma que actúan en cada día de la jornada. Pero, ya digo, no esperéis lo que os venga el programa que os sea infundido, sino que observéis, ¿no? Y en esto es curioso, yo cuando estaba estudiando, ¿no?, la realidad de los genios, un día me acuerdo que me vino un chico, uno de mis compañeros de trabajo, con los cuales coincidía muy poco y hablaba muy poco en realidad, ¿no?, de manera que éramos muy amigos, muy tal, ¿no?, pero no nos decíamos nada nunca. Y me vino un día que había ido, un sábado que había ido yo a trabajar, diciendo, allí no habrá nadie en un despacho, de manera que me voy a trabajar esto de los genios y tal, allí en Garbo, porque no tenía los niños en casa, ¿no?, de modo que allí estaría tranquilo en un despacho que tenía para mí solo. Entonces este hombre, con el cual, ya digo, no teníamos ninguna relación, se me puso a hablar de médicos y me estuvo tres cuartos de hora de reloj hablando de médicos, cuando no venía la conversación. No sé por qué vino por un fin hablando de fútbol, que era lo que me estaba hablando, pero inesperadamente, ¿no?, pues saltó, no sé, un médico de provincias, de que le regalaban un par de pollos, ¿no?, a los clientes en lugar de pagarle, y entonces empezó a hablarme de los problemas de la seguridad social, que a su mujer había tenido que ir a la seguridad social y que no había forma de cobrar el seguro, que los médicos, en fin, eran allí, no servían para nada, que no lo atendían. Y yo pensando, yo que he venido aquí para estudiar los genios, y este me está hablando de los médicos, ¿no? Y entonces, cuando se fue aquel, yo procurando decirle que sí, de todo, ¿no?, para que se fuera y que me dejara el tiempo, ya que había ido allí, ¿no? Entonces, cuando terminó, digo, voy a ver qué genio es lo que está en pista hoy. Y claro, me encuentro un genio que dice, este está relacionado con las enfermedades, los médicos, no tal. Yo digo, ya está, el programa de Eugenio, me lo han metido aquí por las narices, para que te enteres, ¿no?, de que esto funciona, ¿no?, de que es una cosa que es real, no que es ficticia, ¿no? Porque si hubiera sido, ya digo, una persona que habitualmente hubiese yo ya hablado y hubiésemos tenido una relación, pues se habla de todo con la gente. Pero es que daba la casualidad de que era una persona con la cual, en fin, era un montador de ahí de la revista, con la cual no había tenido jamás ninguna relación íntima. Y todo era, hola, ¿qué tal? Ha ganado el Barça, sí, muy bien, adiós, tal, buenas, no, pero nada más. Y aquel día estuvo tres cuartos de hora ahí en la puerta de mi despacho hablándome de esto. O sea que quiero decir que hay una realidad, de forma que cuando Eugenio del día dice, no, que nos interesemos por la medicina, interesaos por la medicina, porque aprenderéis. Claro, a mí me enteró, me informó de una serie de cosas que no tenían importancia para mí, de si la seguridad social funcionaba mal y tal, que por otra parte ya sabía, ¿no?, y tal. Pero sí, cuando se quieren entender los problemas y las cosas, cuando Eugenio este, de modo que si este genio número 2 se ocupa de la fidelidad conyugal, procuraos un libro que hable de la fidelidad conyugal. Yo recuerdo ahora, hablando de esto, una obra de André Morois, sobre que tenía mucha fama en la época cuando yo era joven, ¿no? De modo que ahora ha pasado un poco de moda toda esta literatura, pero todavía se encuentra por allí, que eran unas lecciones de amor. Y después tiene dos o tres libros sobre la fidelidad conyugal y la felicidad conyugal y tal. Es decir, leer algo que esté relacionado, y si no es un libro, una novela, un estudio sociológico, sobre la realidad conyugal y sobre el entendimiento de las personas, de lo particular con lo general, es decir, toda la temática de Eugenio. De forma que ya hemos dicho algunas veces, al hablar de esto de los genios, que constituyen esta estrella de cinco puntas, que es el signo de la omnisciencia, o de la omnisciencia, dicen las escuelas esotéricas, sin que ninguna consiga explicar qué es esto de la omnisciencia y cómo la estrella de cinco puntas conduce un individuo a la omnisciencia. Esta estrella de cinco puntas está formada por estos genios porque, como ya os digo, son 72. De manera que 5 veces 72 son los 360 grados que tiene el zodíaco. Entonces estos se están pasando a razón de uno por día, si bien el domicilio es de 5 días en 5 días, tal como especificamos aquí. De manera que si cada día, cuando uno de estos genios pasa, estamos trabajando en la temática, en el programa de este genio, durante los 72 días de la primera vuelta, y luego volvemos a empezar durante los 72 días de la segunda vuelta, y luego otro tanto, los otros, habremos terminado el año que durante 365 días, durante 5 veces, o sea, durante esa estrella de 5 puntas, habremos estado estudiando los temas que en aquel momento estaban dando, el programa, no, que estaban emitiendo, ya que el cosmos es como una gran universidad, en la cual hay unas horas que dan un programa determinado, como en la universidad hay una clase determinada en una hora, y a otras horas otro programa determinado. Si asistimos a esas clases de la universidad, acabamos enterándonos de lo que nos enseñan. Y aquí, si asistimos también a esas clases que serán en el cosmos, pues acabamos también comprendiéndolo. De modo que si a lo largo de nuestra vida, durante todos los días, durante 5 veces al año en el mismo programa, estamos estudiando una y otra vez, llegaremos al final a la omnisciencia. O sea que la omnisciencia no es cuestión de concentrarse, de ver una cosa, de lanzar un mantra, de hacer un ejercicio determinado, sino una cuestión de trabajo diario e intenso sobre esta realidad. Esto no significa que no debáis hacer las otras cosas, porque esto se puede hacer con las otras cosas. Cuando se va en metro, cuando se va en autobús, cuando se conduce, en lugar de ocupar los pensamientos, ¿no?, en una cosa determinada, proyectarlos hacia esta fuente. Entonces quedaréis conectados con esta universidad que está dando el programa. Y entonces será cuando conoceréis realmente todo, absolutamente todo. De forma que en estas montañas rusas, en fin, volviendo de los 72 días, tal como los hemos estructurado, vemos que hay unos días en que la tendencia sale hacia el exterior y otros días que se interioriza hacia adentro. Entonces nosotros debemos marchar con ese ritmo. Con ese ritmo, y claro, esto decimos que empieza en Aries. Pero ya dijimos también el otro día que si bien esta es la carrera para todos socialmente, el trabajo colectivo que todos debemos realizar, hay un trabajo individual que empieza cuando el Sol se encuentra en el día de nuestro aniversario, cuando el Sol se encuentra en el punto en que se encontraba en el momento de nuestro nacimiento. De modo que entonces nace para nosotros el ritmo individual. Entonces es cuando empieza durante 5 días a actuar VUIA y después actuar por rotación cada uno de estos genios. De forma que sabiendo ya cada uno de vosotros cómo está en el programa, cómo está situado vuestro sol, es muy fácil, claro, los hay que han nacido en el mes de febrero, en el mes de enero, que acaba de pasar. Y por lo tanto decís, entonces tendríamos que esperar un año a iniciar esos trabajos. No, porque ya os digo que los ritmos esos son de 72 días. Y al cabo de 72 días vuelve a empezar otra vez el ritmo. No 72 días exactamente, sino 72 grados, puesto que hay 365 días al año y 360 grados únicamente. De manera que contad a partir de la posición del Sol, contad los primeros, si habéis nacido en fecha reciente, el segundo periodo del proceso de genios, ¿cuándo empezará? Y empezará 72 grados después de allí donde está situado vuestro Sol. Y entonces tendrá que volver a empezar, ¿no?, el ritmo y a recomenzar el trabajo. Claro, el trabajo tampoco es exactamente el mismo en el primer día de regencia de Eugenio que en el segundo día, o sea, 72 días después. Porque, como ya sabéis, el nombre divino es el Yod-He, Vav-He, y entonces todas esas fases tienen lugar también a partir del momento del nacimiento. Es decir, la primera fase, el primer día de regencia de Eugenio, es en periodo, en fase Yod, o sea, de plantación de semillas. Momento de plantar las semillas y de sentir un interés difuso por aquello, de conectarse. Es el momento de enchufarse con esta fuerza cósmica que está dando un programa en un momento dado. El segundo día, o sea, 72 días después, será la fase G. Y la fase G será ya la interiorización, cuando tenemos que plantar esta semilla dentro de nuestra tierra humana para que florezca un día, ¿no?, para que arraigue en nuestro interior. En la fase VAF será ya la exteriorización, o sea, el tercer periodo. Tercer periodo, que serán 144 días después, ya que 72 y 72 son 144. Entonces será la fase VAF, que es la de la exteriorización. De modo que entonces será ya el trabajo en la sociedad. De manera que si en este, aquí hemos dicho que este genio gobernaba la fidelidad conyugal, el primer día, el trabajo es de aproximación a este tema, ¿eh?, y de decir, la fidelidad, ahora que está tan controvertida, ahora que la gente un día se casa, otro día se divorcia, y dice, es igual todo, ¿no?, de modo que vamos en grupos formamos parejas múltiples, ¿no?, y en fin, y que se hacen todas las cosas, es de reflexión. De decir, esto de la fidelidad conyugal realmente es un mito, es una cosa de la gente antigua, de los ñoños, de los que están ya fuera de circuito, o bien realmente hay algo lo que es valedero en todo ello. De manera que es conectarse con esto. Entonces el segundo día ya, o sea, dentro de 72 días, a partir del 21 o 22 de abril, ya que es cuando empieza este a funcionar el genio, entonces ya es, ¿no?, desde el interior de uno mismo tratar de vivir esa experiencia de la fidelidad. Y en el tercer día ya es el predicarlo en el exterior, el ir en el exterior y ver las conclusiones a que uno ha llegado, no que tengan que ser las mismas. No hay una verdad fija para todas que diga, la verdad es esto, pim pam pum, y entonces todos tenéis que repetir esto, porque si no estáis en esta verdad ya no estáis. No, se trata de interiorizar el conocimiento de la conciencia y luego lo que la misma conciencia vaya dictando, producirlo en el exterior. Es decir, dar al exterior aquello que ha sido impregnado en la conciencia y que es aquello que hemos aprendido realmente nosotros, no como cultura, porque hemos estado en contacto con la sociedad y de la sociedad hemos aprendido una serie de normas, bien sea en la universidad o en las clases de moral, o en la iglesia, no, en fin, nos han enseñado algo. No lo que nos han enseñado, sino lo que realmente hemos aprendido, porque lo hemos impreso en nuestra conciencia. Entonces es este código que hay en la conciencia el que hay que exteriorizar fuera. Y en el cuarto periodo, entonces ya esto es la fruta, es decir, esto ya es buscar a los demás, a la gente que se interesa por los mismos problemas, para realizar un trabajo en común con ellos. Y entonces viene un quinto periodo, que es el quinto periodo de la quinta esencia que llamaban los alquimistas. O sea que es el de la experimentación, de la interiorización en uno mismo, de las experiencias vividas en los cuatro periodos, en las cuatro fases que se han ido pasando y que se han ido viviendo. Entonces, claro, en todo esto, como cada uno de vosotros tenéis vuestro tema, os dije otro día que había que poner los planetas a lo largo de este periodo, de este circuito de 72 espacios, esto, de los biorritmos, para ver, ¿no?, porque claro, la influencia de los planetas, si aquí en Geliel tenemos situado en un tema particular, en el punto que rige este genio, tenemos situado a Júpiter, por ejemplo, bien aspectado, pues tendremos tendencia a magnificar aquello, y lo plantearemos de una manera eficiente, de una manera magnífica, y altisonante, de manera que el trabajo que realizaremos será distinto. En cambio, si tenemos a un Marte mal aspectado, entonces será la parte negativa de Eugenio o a que se manifestará. De manera que este Helio, precisamente hemos dicho, que dominaba todo lo que es nocivo a los seres animados, se complace en desunir a los esposos desviándolos de sus deberes, inspira el gusto al del celibato y de las malas costumbres. Si hay malos aspectos aquí, porque no solamente tenemos que ver la posición de los planetas, sino los aspectos que reciben esos planetas en este punto, porque si son malos, entonces tendremos tendencia a realizar, ¿no?, la parte mala del programa. Es decir, la parte mala es que no se ha comprendido las cosas por las buenas, y entonces se tiene que realizar una experiencia violenta de aquello mismo para que la conciencia llegue a impregnarse. Y claro, si tenemos un Marte mal aspectado, entonces será a bofetadas y a golpes que intentaremos introducir el programa, no, de este genio. y entonces será por la desunión que estaremos luchando. Entonces tendremos al individuo que está trabajando en desunir, o que organiza sociedades de separados, por ejemplo, ¿no? O que da consejos a los que se van a separar, ¿no? Y que dice, venga, que nosotros le aconsejaremos la mejor manera de fastidiar al prójimo, ya que se trata de ganar usted y de perder el otro, ¿no? En fin, todos esos que organizan sociedades de desarraigados y tal, entonces aquí encontrarán con un Marte mal aspectado una manera violenta de acción. Mientras que un Júpiter mal aspectado pues les daría una posibilidad infinita, un poder de organizar todas esas sociedades. Con el Saturno pues ya serán las tendencias restrictivas que aparecerán. Y entonces en el aspecto de fidelidad y tal, pues será el hombre estricto, en fin, hay que estudiarlo cada uno, ¿no? Aquí tenemos la posición de los planetas. De todas maneras, esta posición son apuntes, o sea que no hay que considerar esto definitivamente, porque ha sido hecho con mucha velocidad, muy deprisa, ya que el tiempo apremia. Entonces se han hecho unos apuntes, pero esos apuntes necesitan ser constatados en la realidad. Por ello es un trabajo que os pido de ir viendo los planetas cómo están situados, y luego, dado que cada uno es un laboratorio, como hemos dicho, de sus propias experiencias, decir, no la anécdota de que las ha producido no interesa, que me digáis, mira, hoy me he peleado con mi marido y tal, igual, todo eso, podéis decirlo o no decirlo, ¿no? Pero sí, es decir, yo he constatado que cuando Saturno se encuentra en este punto de la unión conyugal, la cosa va mal, ¿no? De modo que, en fin, ver, experimentar la realidad de todos estos genios. O sea, yo no sé si habéis tenido problemas en la colocación de estos planetas alrededor de vuestro tema. ¿Os habéis colocado tú, María Luisa, Pro? Sí, yo lo he hecho, pero no sé si lo he hecho bien. O sea, yo he puesto aquí el sol, ¿no?, en los grados que yo lo tengo. Y luego a partir de aquí, pues he ido contando, o sea, por ejemplo... A partir del sol, ¿eh? El sol no tiene ni que aparecer porque este es el ritmo solar. De modo que, claro, es a partir de la posición del sol. O sí. Sea, yo, por ejemplo, está 24. Y entonces, pues, Urano lo tenía 8. Entonces he ido contando, o sea, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿A 8 de qué lo tenías a 8? Porque a veo que está situado aquí a 60 y pico de grados. Está 24 de Tauro y este está a 8 de Géminis. Entonces yo he contado que de 24 a 8 hay 14 grados. De 24 a 8, o sea, 8 igual y 6, 14. Es eso, ¿no? Y luego los siguientes igual, o sea, contando a partir de 1, 2, 3, 4, 5... 6 y 6, 12, 13 y 14. O sea, esto es, de modo... Hasta aquí llega hasta 72, entonces ya aquí hay que mirar los planetas que salen de 72, pues ya en la otra... Volver parte, a empezar. Y así, o sea, son 5, ¿no? Bueno, de modo que así lo habéis comprendido bien de esta forma, ¿no? De modo que esto también tenemos que trabajarlo... Es decir, los que no hayan comprendido la cosa esta, os la bajaremos en... Por favor, una pregunta. Sí. Yo le tengo el sol a 19.57 grados de Piscis. ¿Esos 57 minutos sí. se cuentan ya, pasa a ser 20? 20, es decir, cuando 20, está el sol, los planetas están de un grado a otro. De 0 a 1 es 1. Sí. De 1 a 2 es 2. De cuando dices 19, de 19 a 20 es 20. Sí. De modo que tienes que contar 20. 20, 21 es el primer día, 22 el segundo, 23 grados el tercero, es que y así, etcétera, tienes que ir contando. Que no sabía si ya sí, los minutos si quedan dentro de un grado. Vale. O sea, lo mismo da tener un sol a 19, 4, que a 19, 19, 19, 20, es decir, que está dentro de o sea, del 19 a 20. Eso es para hacer estos biorritmos. Los biorritmos. Cuando haces los senderos y los aspectos, entonces no se pasa a 20. Si no tienes el sol a 19, es a 19, ¿no? ¿Cómo senderos? Por ejemplo, cuando tienes que hacer las cuadraturas, que sí. contar, pues si el sol está a 19, pues... Bueno, la separación exacta, no en grados, que son 6 grados para la simbrava cuadratura, ¿no? Pero está dentro de un grado... Que lo contará para ver si realmente están cuando solo juntando también los minutos, pero ahí no afectarán, porque sí. Bueno, claro, porque es la diferencia, si son a 6 grados o 10 grados con el sol, pues tiene que ser una separación, si está a 19.57, pues a 24, a 25, a 57, que será los 6 grados o los 10 grados. Los 10 grados de los medios son los 6 de los demás planetas. Pero entonces los minutos, harán, entonces que dejen de hacer la cuadratura, dejen de hacer el aspecto, no dejen de hacer el aspecto. un minuto no se cuenta con el aspecto de los grados. Ahora, para eso, los 10 minutos de la no, per la posició de, dels planetes a 9 graus, no? Cada grau està dominat, i això ho estudiarem ara, no? Per un cicle determinat. De manera que, esclar, és que està a 19.57, està entre 19 i 20, de manera que entre 19 i 20 doncs està a 20. Perquè el primer es compta de 0 a 1. El primer grau està il·luminat per Kepler, el segon grau per Ojma, el tercer grau per Vina, etc. De manera que el primer grau és el primer grau és de 0 a 1, és el primer grau. I de 1 a 2 és el segon grau. I de 2 a 3 és el tercer grau. De modo que és... Bueno, a ver, de todo eso que hemos hablado, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna cosa que podamos aclarar? ¿Eh? Sí, o la inclinación que tiene cada, o sea, la raya, los dados, que es también, o sea, la inclinación también está en grados, porque es que aquí no están todos los puntos iguales, ¿no? O sea, uno sube más alto. Sí, bueno, uno sube más alto porque uno es autodígono, es decir, la primera montaña que encontramos es la que corresponde, que otro día ya os lo dicté para que vos pusierais, corresponde al semisextil. Entonces el semisextil se eleva poco. Luego viene la semicuadratura, que baja poco también. Luego viene el sextil, que ya sube más porque es un aspecto ya más exteriorizado, más fuera de... Y luego del sextil viene la cuadratura, que baja más, porque baja hasta el fondo, no es el peor de los aspectos. Y luego viene el trígono, que es lo que sube más. De modo que está representado de esta forma para tener una idea de cuando el trígono, en fin, los trígonos estos es cuando os decía yo que los caballos de carreras ganaban las carreras cuando se encontraban en el punto ese del trígono, en la cúspide. Cuando observaba yo todo esto, los caballos de carreras, de las carreras de París, cuando estaba en París, ¿no? De forma que, por eso está representado de esta forma. Luego viene el trígono de retorno, ¿no? Porque después de 180 grados en que baja la oposición, pues sube a 150, vuelve a bajar a 135, o sea poco, después pasa a 120, de 120 a 90, de 90 a 60, es decir, todo va al revés. En esto, en el estudio de los aspectos, que esto lo hemos estudiado en la lección cuarta del segundo curso, me parece, ya tenéis naturalmente la relación con lo que pasa, es decir, el semisextil está relacionado con Urano, con el mundo de emanaciones. Y decíamos que la importancia, María Luisa, a ver si explicas la importancia del semisextil, dinos a ver. Pues el semisextil, cuando es de ida, significa que algo empieza, o sea, que algo que es algo que además que nos puede pasar desapercibido, o sea, que ahí hay que andar con mucho cuidado. Porque puede ser algo que no se sabe lo que es, o sea, que no nos damos cuenta generalmente. Entonces indica, o sea, según los planetas y las casas o los signos en que esté, pues hay que mirar que ahí hay una tendencia a que se inicie algo, pero que es una cosa que no nos damos casi cuenta. Eso es decir, es algo que está empezando. Que está empezando, corresponde o semisextil a Urano como fuerza y todavía no tiene un rostro, no tiene una figura. No se ha materializado, de manera que no podemos saber si aquello será bien, bueno o malo, de modo que sea un momento de ir hacia una cosa y aquello ya estamos inclinados hacia aquella cosa, es decir, ya ha pasado un primer acontecimiento, pero que la conciencia no lo ha registrado todavía. Y en la semicuadratura, que es el aspecto siguiente, es la parte mala de este mismo problema, o sea, de una cosa que no tiene todavía forma, pero que entonces ya es una mala inclinación que tomamos, y por ello esos aspectos son poco considerados de la astrología clásica, que el semisextil y la semicuadratura no se les da casi importancia, pero tienen una importancia enorme, porque a partir de allí estamos ya condicionados en una dirección determinada, de la cual la conciencia todavía no ha tomado nota. Es en el sextil, cuando el sextil que tiene una relación con Júpiter, o sea que en el orden del árbol cabalístico se suceden nuevos planetas de esta forma, entonces es cuando penetra en nuestros sentimientos aquella realidad y cuando empezamos a ser conscientes de que algo está pasando en nosotros. Y luego la cuadratura, claro, es el mal aspecto correspondiente a este mundo emotivo, al aspecto de emociones. De forma que es muy importante en esos primeros días, es decir, observar cuando llegamos en los primeros 6 días, sobre todo si hay algún planeta en nuestro tema, es decir, en el tema que se encuentra un planeta situado en la cúspide, en la primera cúspide de esta, de este circuito, de este biorritmo, entonces es que se producirán acontecimientos. Ya que, tal como hemos dicho, estudiar los planetas, son los planetas los que producen una acción. Es decir, el zodíaco tiene unas sustancias. Esas sustancias, todos nosotros estamos impregnados de ellas. Pero los que ponen en movimiento esas sustancias son los planetas. De manera que allí donde hay un planeta, allí hay acción. Y allí donde no hay planetas, pues la acción vendrá cuando los planetas pasarán por tránsito o por progresión sobre estos puntos, pero si no, pues será en estado pasivo. Tendremos ya aquel material, pero no lo utilizaremos. Entonces, si encontramos un planeta en la primera cúspide del circuito este, significará que se producirá un acontecimiento en aquel momento que nosotros no conseguiremos percibir. Entonces es cuando tenemos que ser vigilantes y decir qué nos ha pasado en esta jornada, qué ha pasado que yo pudiera en el futuro estar ya determinado por esto, he tomado algún compromiso sin darme cuenta, he prometido alguna cosa a alguien que cumpliría, que no le he dado importancia y se ha hecho de esta forma. A ver, ¿dónde puede conducirme esto? Si es que continúa, si hay una solución de continuidad. Y mucho más vigilantes, si se encuentra un planeta, sobre todo si es un mal planeta, es decir, uno de los trabajos correspondiente a la columna de la izquierda, si se encuentra en el primer... la primera semicuadratura. Pero en esta cosa tan sutil, en este aspecto tan sutil, nos puede dar la pista según en qué elemento se encuentra y según qué casa se encuentra. Bueno, claro, para saber más o menos. Todo esto es una combinación de elementos. O sea que, claro, aquí estamos hablando en términos generales, luego será distinto si esto empieza, si en fuego, en agua o en aire, ya que este ciclo de que hablamos empieza en Aries para todos, pero para cada uno, tal como hemos dicho, empieza allí donde se encuentra su sol. Entonces, si en el, a 9 grados del Sol se encuentra un planeta negativo, un planeta de la columna de la izquierda, entonces será cuando realmente tendremos no que analizar los acontecimientos del día, porque es cuando puede haber algo que nos incline hacia algo que será problemático, que nos traerá problemas. La voluntad es la que hay que usarla para corregir naturalmente el tiro. O sea, ustedes no nos fuerzan a hacer una cosa determinada. Nos señalan, pero forzar no, ¿verdad? Ya podemos nosotros evitar. Naturalmente todo puede evitarse porque somos nosotros los que actuamos. De modo que, en fin, el actuar inconscientemente quiere decir que la voluntad no se pone en juego en aquel momento. Cuando entra en juego es cuando se inicia el sextivo. Allí con el sextivo es entonces cuando puede corregirse y orientarse positivamente a aquello que se quiere realizar. ¿Pero si es un karma? Bueno, si es un karma, allí está ver, tomar conciencia en primer lugar de qué es este karma. Y entonces tratar de desarrollar la virtud contraria a aquello que ha producido, aquello desagradable, ¿no?, que se va a vivir. Y entonces será cuando este karma no podrá ser pagado sin tener que pasar por la experiencia material. Porque si tomamos conciencia sin llegar, ¿no?, a un nivel material anecdótico, de pasar por la anécdota, de vivir aquello, aquello ya no ocurrirá. Nos encontraremos vibrando a un nivel más elevado. Si te das cuenta lo que ha causado aquel karma, lo que ha podido causar aquel karma. Y si actúas en sentido contrario. No solamente darte cuenta, sino actuar en sentido contrario. Es decir, el karma que lo ha producido, si este karma está relacionado con la vida de otras personas, y entonces, claro, hay que actuar con esas mismas personas, y si no las conoces, porque si estás en otra vida, si hablamos de karma, entonces actuar en la vida social en el sentido contrario a aquello que lo ha producido. Y al aumentar la vibración en ti mismo, ya se borrará el efecto en aquellos que lo han causado. De modo que traerás la ley del perdón de los pecados, ¿no?, que anunció Cristo, que introdujo como novedad en una temática en la cual estaba excluida y había la ley de Eutalión, de ojo por ojo y diente por diente, o sea que todo tenía que hacerse exactamente lo contrario de aquello que se había hecho. Entonces él fue cuando inauguró esta ley que dice, no, eso puede ocurrir, no que la experiencia se realice a niveles emotivos o a niveles mentales sin tener que vivir en la realidad aquello, ¿no?, que se tendría que vivir. de modo que todo es tomar conciencia. O sea, que ya volveremos a insistirnos sobre este tema, pero empezad a tomar conciencia de que hay unos programas que se están dando en el cosmos todos los días, tratando de unos temas determinados, y que lo interesante es estar conectado con esos programas y llegar un momento a poder difundirlos, ser nosotros los difusores aquí en la Tierra. Porque claro, las energías que recibimos del cielo, nosotros las tenemos que proyectar en la Tierra y darlas en su estado más puro posible, no alterarlas con nuestra voluntad, no alterarlas con los intereses egoístas de nuestros sentimientos, sino por procurar darlas en la misma forma en que nos son dadas. Pero claro, para darlas tenemos que asistir a las clases de esa universidad cósmica que todos los días está abierta dando una asignatura determinada. Y entonces el trabajo que os propongo a partir del día 20, ya digo, cuando el sol entra en Aries, es de realizar esto, es decir, de tomar el programa de estos genios tal como la tradición nos lo ha transmitido y lo hemos recogido aquí en estas hojas, y procurar ser, es decir, conectarse con esta fuerza, interiorizarlo y proyectarlo a la sociedad. De modo que ahora os escucho a vosotros a ver qué tenéis que contarme. ¿Es un grado diario? Es que yo no sé mucho de esto todavía. ¿Es un grado diario estos grados? Un grado diario, sí, un grado diario, más o menos, es decir, hay que tener las efemérides para ver exactamente cuándo pasa de un grado a otro. Pero por lo general, el genio que rige al amanecer es el que rige todo el día. O sea que hay que ver al amanecer o a la hora de la salida del sol el genio que está en funciones, y entonces seguir aquel programa en la jornada, y al día siguiente pues el programa también del genio. Claro, habrá un desfase, a veces habrá uno que empezará, ¿no?, que saltará uno, o que habrá el mismo que estará un día u otro, porque ya digo, hay 365 días al año y 360 grados solamente. Entonces es esto de observarlo, tener las efemérides abiertas en el día aquel y decir, hoy está en pista este genio. Es decir, el BU ya estará en pista exactamente el día 21, ya que empieza a trabajar por la noche del día 20, que es cuando el sol entra en Aries. Entonces el día 21 a trabajar por la noche del día 20, que es cuando el sol entra en Aries. Entonces el día 21 tendremos que estar en activo BU ya. Pero el día 22 ya estará Veuillá y Geliel, y en la rotación estará Geliel. El día 23 el número 3, el día 24 el número 4, y así sucesivamente. Las fechas que hay en Jerusalén, que hablan de los genios, son de un año concreto, no son de... Esto es, se recogieron de un año concreto, de manera que es una indicación general, pero cuando se tienen las efemérides, ya es las efemérides que hay que verlo, porque cada 4 años vuelve otra vez el mismo ciclo, ya que como sabéis, un mes de febrero de cada 4 años tiene un día más, y entonces hay una corrección que se establece, corrección de la diferencia entre el tránsito real del sol y los días del año que tenemos que contarlos, ¿no?, de una manera determinada, ¿no? Entonces cada 4 años vuelve a ser válido. Y hemos dicho muchas veces que estableceríamos un calendario para cada uno de esos 4 años, pero el hecho es que no lo hemos hecho. Porque sería exacto un año... Claro, entonces ya tendríamos, ¿no? Pero en fin, tendría que haber un estudiante que estableciera, que formara ese calendario, y es un dato matemático que algunos lo han intentado, pero después hemos visto que habían errores, ¿no? Y tal, es decir, ese calendario tendríamos que hacerlo. Pero en espera, cada uno de vosotros tendríais que tener las efemérides, y entonces más seguro que todo para el calendario es ver dónde se encuentra el sol en un día determinado del año. Ya tenemos de 3 años, falta de este año, tendremos ya 4. Tú hiciste 2 y se han hecho 2 más después, falta de este año. Bueno, pues falta 1. Yo estoy estudiando en hacer, cuando decía que ya se intentó. Entonces falta que, yo fui intentando. A ver, sí, los guiones estaban trabajando en hacer un calendario de... por domicilio no tiene mucha dificultad, porque son 72 repartidos de 5 grados en 5 grados, y además, claro, aquí está, aquí en cada uno de estos está indicado domicilio, el primero de 0 a 5 de Aries, el segundo de 5 a 10 de Aries, eso es que los domicilios no hay problema. Los días en que está, en que caen exactamente las horas, lo que nos encontramos con el problema es que hay algunos por media hora de diferencia, pero... Hay 2 formas de calcularlo, nos ha enseñado Javier. pero nos da un más de media hora de diferencia en algunos. ¿Dos formas de calcular? Sí, por logaritmos y por la cuenta de la vieja que le llaman. Bueno, o logaritmo es la entrada del sol en un grado determinado, ¿no? Sí. De manera que eso ya se ve a ojo, el sol avanza 5 minutos cada 2 horas, ¿no? De manera que no hay demasiadas dificultades en calcular la entrada del sol en uno, pero ya digo, hay que tener en cuenta sobre todo el que está trabajando al amanecer, a la hora de la salida del sol. Cuando el sol sale, si está este Beulla o si está Gelier, ese estará todo el día. Es lo que hay que dirigirse todo el día, ¿no? Porque eso va a amanecer, ¿no? Cuando se toman las riendas del poder, por así decirlo. Cuando el programa empieza, cuando se abren las puertas de esa universidad, no se abren a 1 de la noche o a 11 de la tarde. Yo comienzo, ¿no? Pues se va a resumir, comienzo mañana. ¿Preparar un día para otro ya? ¿Para estar ya preparado el día siguiente? El día anterior se puede leer el programa y, claro, para tenerlo presente, no, para el día siguiente y decir, a ver lo que me sucede de acuerdo con este y a ver qué trabajos puedo realizar. Alguna oportunidad saldrá para hacer algo relacionado, ¿no?, con el genio que está en pista, ¿no?, en un día determinado. No sé qué es lo que explicabas tú, que hem de seguir els primers dies, que n'hi ha dos que estan dos mateixos dies, 29, 29, 28 i 28. Sí, és clar, van retrasant o a hora de... No faig una missa de cada mes, perquè els primers han d'arribar, els 92 han d'arribar fins a 12 de... A veure, dic, sí. Els efectes estan col·locats dentro de un període de 72 dies, simulando un ciclo completo de todo un año. Esto sí, corresponde a un ciclo completo, de modo que en lugar de ser de 360 grados, es de 72 grados. Entonces hay que buscar los aspectos que forman los planetas dentro de este ciclo, que esta es la segunda parte del trabajo. Es decir, la primera parte consiste en colocar esos planetas de acuerdo, ¿no?, con los días, es decir, contando los grados y colocándolo en el punto aquello. Pero después hay que ver, a partir de ahí, los puntos en que se encuentran, en oposición, en cuadratura, en trígono, cada uno de esos planetas. Entonces hay que hacer todo una página, vamos, de esto, con los malos aspectos y en azul los buenos. Es decir, aquí tenemos, ¿no?, que son 72 grados, de modo que el ritmo es de 72, la mitad es 36. De manera que la oposición, entonces diremos que son 36 días, o 36 grados. La cuadratura es la mitad, que son 18. De forma que allí donde se encuentre un planeta, este de María Luisa que se encontraba, ¿no?, ¿cuánto se encontraba? A 8 o 12 grados, ¿no? Bueno, a 8 de Géminis, entonces hay que contar 18 puntos más allá. Es decir, 18 y 8 son 26. Entonces en el punto 26, allí dirás que Urano se encuentra en cuadratura consigo mismo. Es decir, que forma la cuadratura. Y 36 más allá, que forma la oposición. Porque son 18 y 18. Y 18 más allá de los 36, o sea, 36, 46, 54, será la otra oposición. Y en los trígonos serán 18 días, y los sextil son 12. Es decir, aquí veis que el sextil, la punta del sextil se encuentra 12 días después. De manera que Urano se encontrará 12 grados después, se encontrará en sextil. Y 18 grados después se encontrará en trígono. Y así estableceremos todo un calendario en el cual veréis que en cada día, en cada punto, por eso os dije que lo hicierais en un papel cuadriculado, en el cual cada día constituyera una cuadrícula del papel, ¿no? Entonces veréis, ¿no?, que hay algunos grados que están cargadísimos de aspectos y otros grados que están vacíos. Entonces tendréis un horóscopo, horóscopo cabalístico, con un significado muy distinto del horóscopo normal con el que se trabaja. De modo que veréis días que son totalmente rojos, que aquel día recibe una cuadratura de Saturno, una oposición de Urano, un Tao, en fin, que hay toda una serie de malos aspectos acumulados, y otros días que hay toda una serie de buenos aspectos acumulados, mientras que en otros días serán buenos y malos que conjuntamente se alternarán. Entonces, claro, viendo los programas que corresponden al genio que rige esos días rojos o esos días azules, entonces tendremos una indicación muy interesante sobre la trayectoria de nuestra vida. Porque claro, como esto 5 veces por año, las influencias irán dando golpes a este programa que tenemos en rojo, pongamos por caso para exagerar, no, la cosa, entonces tendremos que aquello estará muy deformado en nuestra vida. Y veremos en el programa de Eugenio cómo aparece esta deformación, cómo nos hemos ido a la parte negativa de este genio. ¿Por qué? Porque cada vez lo hemos ido asimilando, las vibraciones, los golpes que ha ido dando el tránsito de los planetas en el punto este. Luego, claro, esto es el tema fundamental, ¿no? El tema de cada uno. Pero luego los tránsitos, cuando haya tránsitos sobre estos puntos rojos o azules, entonces será cuando se producirán acontecimientos importantes en nuestra vida, porque estará activando una fuerza que ya de por sí está activada en nuestro tema particular. Pero claro, eso es una observación diaria que tenemos que hacer, bueno, observación diaria, y que es difícil de hacer, porque yo este tema me lo he hecho muchas veces, lo he perdido, lo he vuelto a hacer y después finalmente no me lo miro nunca. De manera que es una cosa que se tiene, pero claro, una cosa que se tiene que conocer, y la gente que dispone de más tiempo, pues considerarlo. Y si lo consideramos así, estamos trabajando realmente con las influencias. Entonces, cuando podemos decir que estamos conectados con el cosmos y que estamos realizando esta estrella de cinco puntas en nuestra vida, que ha de llevarnos a la omnisciencia. Incluso nos capacitará para ir despegándonos de las cosas materiales, porque trabajaremos a unos de las cosas materiales. Hombre, es evidente, ¿no? Que... ¿Tenéis algo a decirme, no? ¿Lo habéis comprendido bien esto o no? Yo regular. Bueno, lo difícil sería que lo hubieseis entendido bien la primera vez y hablándolo sin hacerlo en la práctica. De manera que es algo que tenemos, ¿no?, que practicar. Y aquí, claro, no disponemos, aquí se puede escribir, supongo, ¿no? O aquella pizarra, ¿no? De modo que allí, ¿no?, pues en fin, ¿no?, estos artistas tendrían que dibujar, ¿no?, las corrientes estas, ¿eh?, para que pudiéramos comentarlos y entonces establecer ese horóscopo que tenemos en la lección cuarta, me parece, ¿no?, del segundo curso, ¿no? Tenemos un horóscopo tipo, pues entonces trabajarlo sobre este horóscopo y verlo allí en la realidad cómo funciona. Pero el caso, en fin, hoy de todo lo que hemos hablado, yo quisiera que retuvierais el hecho de que el programa divino se da en 72 partes, que luego no son 72 porque como hay influencias múltiples, resulta que cada día es una influencia específica. Influencia quiere decir programa. Programa para infundirnos una ciencia determinada en aquel día determinado. De manera que cuando aprendemos fuera de tiempo una materia determinada, lo aprenderemos con mucha más dificultad que cuando están dando ese programa en el cosmos. Claro, aquí la vida la hemos organizado de una manera distinta. Aquí tenemos las asignaturas famosas de cada universidad, y uno va a estudiar periodismo, el otro va a estudiar medicina, el otro va a estudiar, ¿no?, otra cosa, y es aquello y nada más, a pesar de que haya múltiples asignaturas en cada uno de ellos, ¿no? Pero realmente, tal como está constituido el cosmos, es estudiar todos los días una materia distinta y estudiarlo todos, toda la sociedad, esté mejor dotada o peor dotada para el estudio este. Ya lo irá interiorizando, ya que no se trata de conceptos intelectuales que tengan que ser expresados en palabras, no en líneas y tal, sino de conceptos vivos que tienen que ser expresados en el curso de nuestra vida. Es decir, tenemos que manifestar esa gramática, tenemos que escribirlo con nuestras acciones, con nuestro modo de ser en la vida exterior. Entonces es enchufarnos con esta corriente cósmica, que se inicia cuando, en el momento de nuestro aniversario todos los años, y colectivamente en el momento en que el Sol entra en el signo de Aries. Entonces enchufarnos con esta corriente y tratar de empezar a aprender algo de acuerdo con ella, realizando gestos, o procurando por lo menos realizarlos, que estén de acuerdo con ese programa. Y por ello os he dado estos 10 genios primeros, que son los que están en la primera semana, es decir, los primeros 10 días en pista. La próxima vez que nos veamos, pues daremos los otros, porque ahora ya os tenemos todos. Tengo en casa los que me faltan, sí, para tirar, ¿no? De modo que mañana mismo os haré tirar, y la próxima hay que graparlos, ¿no? De modo que habrá todo. Es un libro de 160 y pico de páginas, ¿no?, donde están todos los programas de cada uno de estos genios. Y son los programas que nosotros tenemos que proyectar a nuestra realidad material, y es en la medida en que lo hacemos que podemos decir que estamos haciendo la obra divina o que no la estamos haciendo. Estamos trabajando por nuestra cuenta, por nosotros mismos. Entonces es aquello de lo que está arriba está abajo, ¿no? Tratar de plantar el cielo en la tierra, esta es la finalidad, ¿no? Última, ¿no? De un proyecto cósmico, ¿no? De que el orden y la armonía que hay en los mundos de arriba se proyecte en ese mundo de abajo. Algo tenemos hecho ya. Por eso, para conocer este mundo de arriba, lo que más nos da una idea de cómo es ver la organización aquí abajo. Porque siendo una organización perversa, la que tenemos nosotros, no bien comprendida, pero sin embargo es un pálido reflejo de lo que hay arriba. Y como hemos dicho tantas veces, cuando se empiezan a hablar de los otros planos o de las otras esferas, pues parece que allí, al principio, pues en el universo católico, parece que sea una nube, que allí hay una nube y que haya un Dios que está coronado con una corona ahí encima y rodeado de unos ángeles que le cantan, y que es una nube y nada más. Claro, todo esto es completamente falso. A medida que vamos viendo aquí el orden de arriba, vamos viendo aparecer ese orden de abajo. De modo que allí hay las oficinas, y los revisores, y los de un metro que estampillan los tao. De modo que está todo ordenado perfectamente y con un horario fijo. Un horario, ¿no?, en el que a ciertos momentos están dando un programa, o la divinidad está actuando en un escenario, como decía en esta lección que estoy haciendo del Evangelio de San Juan, que es la penetración de la fuerza crística en el Zain, esta fuerza que, como sabéis, corresponde a la exteriorización de los sentimientos. De forma que hay momentos en que Cristo trabaja en el Zain, en esta exteriorización de los sentimientos, que en el ciclo diario son las dos últimas horas de luz solar, ya que corresponden al trabajo del signo de Piscis, que en el ciclo de los signos, sabéis que por la mañana actúan los signos de fuego, por la tarde actúan los signos de agua, y por el anochecer empiezan a actuar los signos de aire, o sea, el signo de Libra, y por ello la hora de reunirse con los demás es al anochecer, es la hora más indicada para hacer un trabajo intelectual, y el trabajo emocional corresponde a las horas desde el mediodía hasta la puesta del sol. Y en la puesta del sol, antes de que el sol se ponga, como hemos dicho también algunas veces, hay que matar esos toros interiores que tenemos, que son las bestias feroces que están dentro de nosotros, o sea, los deseos impuros, que tenemos que suprimirlos porque por la noche encuentran grandes poderes para su manifestación. Y si los deseos impuros no han muerto con el toque del último toro, esa fiesta de los toros, ¿no?, que aquí celebramos, que corresponde precisamente a este rito, pues entonces se juntan con las fuerzas oscuras que trabajan en el universo cuando las fuerzas de la luz se van y cobran poder. Y es por ello que en la noche es cuando se cometen más crímenes y cuando se cometen más atrocidades, porque hay los deseos impuros, no, que se manifiestan y que triunfan. Bueno, en fin, son cosas que hemos hablado ya muchas veces, de forma que el trabajo es este. Ahora, enchufarse con la corriente cósmica y tratar de traducir aquí, o por lo menos de comprender de momento, el programa que se está proyectando en aquel momento y aquella hora. Sí, dime. Una pregunta que quizá ya lo típico del otro día, pero que me interesaba sobre el Camino de Santiago. Ah, sí, aquello del Camino de Santiago. Bueno, el Camino de Santiago es lo que dijimos, que en la Edad Media pues correspondía a un trabajo realmente que hacían los constructores de catedrales. Es decir, en el Camino de Santiago se construyeron una cantidad de edificios en los cuales no servían al mismo tiempo de albergue, y daban las normas, los constructores se iban hasta Santiago y luego volvían, y cada día dormían en un santuario y se encontraban los peregrinos que iban con los peregrinos que volvían, y cada uno iba dando indicaciones a otro sobre el arte de construir el edificio humano, ya que se trata de la catedral, es el exterior, es la exteriorización de ese orden interno que tiene que haber, en la que cada piedra tiene que estar en su sitio para que el ego pueda morar en él. De manera que el arte de construir, es decir, el objetivo supremo de seguir a Santiago, es el poder edificar ese edificio interno sin el cual el ego no viene a vivir en nosotros. Se queda en sus mundos, ¿no? Y dicen, esos ya se arreglarán con sus problemas hasta que me haga una morada confortable, en la cual cada cosa exprese un orden definitivo. De manera que era un aprendizaje. Claro, todo esto se hacía en un camino donde hay ciertas fuerzas telúricas que favorecían todo esto. Y dijimos, claro, que las plantas crecen en un determinado lugar, y que no todos los lugares son iguales. De manera que esta planta de conocimiento también crece en determinado lugar, en determinada ruta, que es más fácil de obtener ese conocimiento que no yéndose a cualquier otro lugar. Por eso era Santiago, que era el fin de un mundo, Finisterre, y no otro lugar, no era aquel, el de la Vía Láctea, que proyectaba, ¿no?, las estrellas, la fuerza de las estrellas en la Tierra. O sea que todo esto fue muy positivo en aquella época, porque no solamente iba desarrollándose una conciencia del trabajo humano a realizar, sino que en esos encuentros que tenían lugar en los monasterios en que pernoctaban los peregrinos, ya digo, se encontraban gentes que estaban en grado distinto de evolución, y unos transmitían el conocimiento intelectual a otros, y del ejemplo podían vivir. Hoy en día todo esto está desvirtuado y se ha perdido, de manera que hoy el camino de Santiago es un camino de butifarras y de lomo de tao, es decir, para ir a comer en las tabernas y ir a dormir en hoteles no convencionales. O sea que es un trabajo interno, es decir, el camino de Santiago sobre todo, naturalmente a nadie le hará daño el ir a Santiago o peregrinar hasta allí. Y sobre todo si lo hace conociendo esto que acabamos de decir, ¿no?, de que hay una realidad interna no a asimilar, ¿no?, tal vez entonces consiga algo, ya que en los viajes, hemos hablado muchas veces de los viajes, es aquello de desplazarse desde una situación humana en la cual el individuo se siente incompleto hacia otra situación en la que aspira a encontrar aquello que no encuentra en el lugar psíquico en que está viviendo, de modo que es un desplazamiento psíquico en primer lugar antes de ser un desplazamiento físico, el viaje, ¿no? Y entonces ese viaje puede ser provechoso si realmente el individuo está imbuido de lo que tiene que hacer. Pero, en fin, en plan colectivo, lo que se tenía que construir físicamente ya está construido. Ahora estas catedrales se trata de edificarlas en el interior y de estudiar las etapas de ese camino para irlo edificando. Y entonces estos biorritmos que hemos presentado aquí los llamamos Camino de Santiago, porque hay esas montañas y cada una de esas montañas corresponde a una realidad real, no a una cosa ficticia, ¿no?, sino a algo que nos encontraremos en la vida y que nos enseñará a construir ese edificio, esa catedral interna que todos estamos construyendo o tratando de construir. De modo que no tengo nada más que decir.